Primero quisiera agradecer a Dios por darme esta oportunidad, al alcalde municipal por poner su confianza en mí, a todas las autoridades municipales, a ustedes, mis amigos de la prensa, que sin ustedes esto nada sería posible, a mi familia, claro, que me apoya en cada paso que doy, y a todos los montereños que hoy en día voy a representar. La verdad es un orgullo enorme para mí poder llamarme Montero. Me considero más que una representante de la belleza, una representante de la cultura montereña. Y es mi labor ahora hacer crecer Montero, y es labor de cada montereño también. Soy una persona con raíces montereñas, mi familia es de acá, tengo antecedentes montereños, antepasados, y me siento muy orgullosa de todo lo que ha logrado la ciudad. Y también quiero agradecer y decirle al alcalde que estoy muy orgullosa de ellos, porque Montero cada año crece. Montero cada año crece, y esa es la muestra de la pujanza y de la calidad de personas que tenemos aquí.